Ella calma las heridas de mi pobre corazón. Y como quisiera tomarte y sentirte aquí conmigo. Si te tengo dentro mío, a veces lloro y a veces río. Me vuelvo loco y me deliro. Es lo único que me interesa, ella. Ya poco quema mi cabeza. Ya forma parte de mi vida, ella. Corre mi sangre noche y día, amor. Es mi único amor. Y el mismo disco del campeón, año 2001, suena El Botellero. Vamos los pibes. ¿Cómo? El que no salta esta noche es una mala. ¿A dónde vas con esa cara de mujer fiel, disimulada pa' no saber que te estoy mirando? ¿A dónde vas con el marido que ahora tenés? Estás apurada porque sabes que te estás quemando. Te estás quemando.